Este es el día que ha hecho el Señor. Dice el Salmo, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en el Señor. ¿Cuántos están listos para alegrarse en esta noche? Este es el día que el Señor ha preparado para ti. Vamos a disponer ahora el corazón para adorar con regocijo en su presencia. Vamos todos a cantar. Es tiempo de que hagamos fiesta en su hogar. Oh Señor, estamos en esta noche para celebrarte a ti, para hacer fiesta delante de tu presencia. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día. Caminemos a la casa de mi padre a celebrar una fiesta comenzando allí en su amor. El Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestra. Su amor y su paz disfrutarás. Este es el día que hizo el Señor. Caminemos a la casa de mi padre a celebrar una fiesta comenzando allí en su amor. El Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestra. Su amor y su paz disfrutarás. Este es el día que hizo el Señor. Sí, Señor, venimos con alegría delante de ti en esta noche. Okay.